ya fue por quien yo había aprendido a amar. Desde que se marchó, no encuentro mi lugar. Ahora sé que en ella tuve tanto y yo sin saber. Yo y solo son cenizas que han quedado atrás.